cabello. Parece que me estoy enamorando. No tardes, mujer, en decidirte, porque quiero tenerte a mi lado. Me estoy desesperando por decirte que tú eres la que un día había soñado. También me ha gustado tu cabello.